En este escenario presentamos a los super juveniles de Arica, Amanecer. Y esto se baila, y esto se goza. La mujer que me has hecho feliz, no soporto más que no estés junto a mí. Vuelve con tu amor, ya no me hagas sufrir. Te empiezo a extrañar, comienzo a dudar, ¿por qué me dejaste así? Siempre yo te amé, nunca te fui infiel, ni ahora qué será de mí. Quiero saber si yo me amas.